Lelita! Lelita! Lelita! Yeba kala to bandina yo, Lelita! Lelita! O Selina no mwana, kitoko ya zabehe, tomo ni pasi miki. Tianga ilo boko, tobi malelo to tri mwatango, Lelita! Toko balana, tozali mapasa. Sina motema, mama hayo kangama wa miki. Kanisa, ozalina motema. Makambwana nazali kolobela yo, ezali makambo ya kosilika te. Limbisa ngai Lelita. Thank you. biso ekwei ebongi toyokana. Lilita, talanga na miso okomona bolingo. Patrona de la música. Quiereme, cielito lindo, quiereme, mi pequeña. Quiereme, cielito lindo, quiereme, mi Yeah. kota yo boliko Ana fazie malu ne ki ane diyo malu ye ye nzinza nzinza Pablo koko bomangai papa nakoela ninyo iyao kitoko elekangai bandeko epai mpe lokumu na mosolo angai nzinza nakoti boloko e bo nakufeli moliko olingo ngai nalingaka nakomona pasio angai bimoma soki na kozanga ye na vie somo bimba nazu watika ewe pionga ina na bolingo na rubumba shingo baninga balo bipo ye kikisa motema mbele boko kutana Bateo na e kolinga yo. na pepo yepi lela sotika na dono oya yo kama be aloko ye bombanga salome telinga lelo yo tana lelo ye bombanga salome telinga lelo yo tana Yeah, mama, yeah, mama, don't get on my Yakanito yamana lelo matanga lo mo

nanga pe moboko linanga Danie Nakokateli susu kobosa na ya Danie Yeah.